oigan el bombocero como repica el bombo. Fuero nada más, timbalero, timbalero, pero que suene el timbal. El tumbador se va a botar, cuando le da la conga pone a todo el mundo a bailar. Fuero nada más, fuero, fuero nada más, vamos a comer la rumba, pero que vamos a gozar. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Thank you.